Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a adentrarnos en la jornada de hoy en uno de los que va a ser gran evento del fin de semana y puede que incluso de la temporada, no todos los días, una localidad como Ubrique acoge un campeonato de España, en este caso de un campeonato de España de descenso de downhill que por selecciones autonómicas, que se celebrará, como saben, en nuestra localidad entre el sábado, la jornada del sábado y la jornada del domingo, organizado por RS Sport Bikes. De nuevo llega una edición más de este downhill Varada Ubrique. El primer año fue puntuable para el Campeonato de Andalucía, una especie de copa regional. El segundo año para la Copa de España y esta tercera edición pues va a ser puntuable para el Campeonato de España de downhill, de descenso, de BTT descenso, pero por selecciones autonómicas. Además, vuelve también, al igual que en años anteriores, a ser puntuable para ese campeonato de Andalucía. En torno a 140 inscritos por ahora, a día de hoy, miércoles, parece que va a contar esta prueba, una cifra que casi dobla la del año pasado. El año pasado era puntuable para la Copa de España, si bien es cierto que la inscripción fue más baja de lo esperado. En cambio, ahora parece pues que responde más o menos a las características que requiere un evento como este. Aunque se estima, organizadores en este caso, y sobre todo gente de la federación, estiman que se puede rondar los 200 participantes para este próximo fin de semana. Durante estos días afanados están los componentes de RS Sport Bikes en ultimar los detalles del evento, preparación del circuito, preparación de la digamos del centro de la dirección de carrera, del centro neurálgico que será la plaza de las Palmeras, y los preparativos necesarios para que un evento de estas características se pueda organizar en una localidad como Ubrique, bueno, y su organización llegue, y su celebración llegue a buen puerto. Además de eso, hoy también quisiéramos destacar, relacionado con el ciclismo, que se cierra el plazo de inscripción para la cicloturista La Patacabra, que como saben también se va a celebrar este fin de semana. Vamos a tener doble ración de ciclismo, aunque de modalidades diferentes. En este caso nos referimos al ciclismo de carretera y a la tradicional cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra, que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Una prueba de 100 kilómetros de distancia y que recorre, pues en este caso, zonas y puntos emblemáticos de la Sierra de Cádiz, de la Sierra de Grazalema. Dos puertos de primera categoría, como son el Boyar y Las Palomas, son el principal reclamo para los ciclistas que van a participar este año en esta 16ª edición. Recordemos que se celebrará el domingo y que, como estamos señalando, hoy miércoles se cierran las inscripciones, todavía estarán a tiempo. Lo pueden hacer a través de la página de la Asociación Ciclista de Ubrique, asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Aquí pueden obtener información y, bueno, consultar el proceso que se requiere para inscribirse en esta prueba. Y ayer se cerraban los cuartos de final del torneo de tenis de primavera del Club de Tenis de Ubrique. Quedaban pendientes dos partidos, uno en el cuadro principal y otro en el cuadro de consolación. En el principal estuvo peleada la cosa. Juan Castillo Barco conseguía superar a Antonio Domínguez Guerrero por 2-6-1, 1-6-4, 1-6, y en el tiebreak 1-0 para Juan Castillo Barco. Mientras que en el cuadro de consolación era, en este caso, Jairo González Durán el que superaba a Francisco Manuel Carrasco Sánchez por 2-0 con 1-6-3 y 6-1. De tal manera que hoy miércoles se van a disputar las semifinales del cuadro de consolación y son las siguientes. A las 8:30 de la tarde en la pista azul, Juan Carlos Moreno Jiménez frente a Pablo García Muñoz. Y a las 10 de la noche será Jairo González Durán el que se tenga que medir a José Luis Toro Villalobo. Para mañana jueves, las semifinales del cuadro principal, a las 8:30, también en la pista azul, José Manuel Salguero frente a Juan Castillo Barco, y a las 10:00 p.m, Francisco Morales Andrades frente a Manuel Andrés Contreras. En la tarde del viernes se disputarán los partidos, si no hay cambios de última hora, por el tercer y cuarto puesto, mientras que en la mañana del sábado se jugarían las finales, tanto del cuadro principal como del cuadro de consolación. Y por cierto, también nos hacemos eco de una noticia relacionada con fútbol ubriqueño, en este caso dentro pues de un par de este fin de semana, no, sino el siguiente, se celebra en Marbella la Bonicap Marbella. Se trata de un torneo de fútbol base en el que va a participar un equipo ubriqueño, en los Vampiros Sierra de Ubrique, de la categoría cadete de primer año. Está compuesto por jugadores ubriqueños, la mayoría del Ubrique Unión Deportiva, ya decimos jugadores ubriqueños, más otros jugadores de otros equipos, como puede ser el Huea Sierra de Cádiz, que se suman a este grupo con la idea de hacer algo importante en este torneo de Marbella, en este mundialito de Marbella, la Bonicap, en la que el equipo de los Vampiros en esa primera fase ha quedado encuadrado en el grupo A, frente a Real Jaén, Atlético Zabal, Marbella y Prieguense. Esos son los rivales que va a tener el conjunto ubriqueño. Es el grupo que cuenta con 5 equipos, el grupo B y el grupo C, en este caso con 4. Y va a estar entrenado por el entrenador Culi Blanco Chapi, que es entrenador nacional y que va a dirigir a este equipo de los Vampiros Sierra de Ubrique, de la categoría cadete de primer año. Y por último, hoy nos han visitado, y seguramente todavía puedan estar por aquí, exjugadores del Cádiz Club de Fútbol, leyendas vivas del cadismo, con la idea de promocionar el campus de verano del Cádiz, que se va a celebrar del 26 al 30 de junio. Ángel Oliva, Pepe Mejía y Juan José han visitado nuestra localidad. Esta mañana han estado en el Colegio Fernando Gavilán y se supone que sobre esta hora visitaría la escuela de fútbol, tal como hicieron el año pasado. Pues esta mañana, además de visitar el Colegio Fernando Gavilán, nos han visitado a nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique, han estado con nosotros y hemos podido pues grabar una pequeña entrevista con estos tres exjugadores, con Jesús Gallo, coordinador del campus de verano del Cádiz, todos ellos acompañados por Antonio García Millán. Y bueno, pues hemos podido grabar esa entrevista que reproduciremos a lo largo de esta tarde. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en la jornada de hoy, miércoles 14 de junio. Antes vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Decimos esta cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra. El domingo 18 de junio las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía. 100 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntual para el circuito provincial de cicloturismo. El recorrido será Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benocaz y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 19 euros para federados y 29 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 18 de junio, decimosexta cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Ciclismo, Experiencia Outdoor, RS Sport, La Ventolera, PAP 7 Pecados, FLR Bikes, Queso Payollo, Peña Taurina Hermanos Borquez y Radio Ubrique. Un año más llega a Ubrique el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, del 26 al 30 de junio. Multitud de actividades y diversión con el fútbol como protagonista. Campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, dirigido a niños y niñas entre los 6 y los 14 años. Se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique en horario de mañana, de 10 a 2. El precio de la inscripción es de 95 euros 85 para los abonados al Cádiz Club de Fútbol. Además, recibirás gratis una equipación de Adidas, entre otras sorpresas y regalos.

está así: Ramón Crosa, Reina Sofía, Benafeliz, Sagrado Corazón, Fernando Gavilán y Víctor de la Serna. Y 49 minutos. Vamos a continuar con lo que hemos adelantado en nuestro sumario y es de conocer la última hora, en este caso, de una de las pruebas que se va a celebrar este fin de semana, como decimos, puede que de las más importantes también del calendario deportivo anual de nuestra localidad, porque como decíamos, no todos los días Ubrique tiene el honor de acoger un campeonato de España en cualquiera de sus modalidades deportivas, en este caso de ciclismo de descenso. Vamos a ver cómo se prepara la cosa de aquí al próximo fin de semana con Rafael Aljona, que lo tenemos a otro lado del teléfono, ya saben, presidente de RS Sport Bikes. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. A tres días del comienzo de las actividades de la tercera edición del Downhill Varada, el DH Varada, ¿se nota ya el ambientillo de la prueba de alguna manera? Pues sí, la verdad que, bueno, más que todo lo que tenemos es la presión encima de los últimos preparativos. Llevamos una semana a tope, aunque hemos trabajado pues prácticamente el último mes y medio pues perfilando, y ya prácticamente vamos todo el mundo, cada uno con la parte que le corresponde, con su sección, pues intentando terminar. Ahora mismo lo más complicado es conseguir finalizar el compromiso que tenemos, que es llegar en fecha límite, cumpliendo el objetivo de terminar el recorrido, ¿vale? Con idea de que todo el mundo cuando salga a correr, prácticamente nuestra hora a tope es el viernes a las 4 de la tarde. Uh-huh. El viernes a las 4 de la tarde todo participante del fin de semana tiene derecho a subir a pie y hacer el recorrido a pie de cómo está la pista. Bajan, lo ven, miran por dónde pueden hacer las trazadas. Eso es nuestro punto de salida. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, en su límite, y ahora mismo estamos intentando terminar, sobre todo con el hándicap del año pasado, y que es el que hemos prometido, y que hay mucha gente que está a favor y alguna gente, posiblemente los más cercanos, que lo critican un poco, y es el tema de que nadie ponga un pie en el recorrido y todo el mundo salga en igualdad de condiciones. La verdad que ahora mismo estamos a tope. Rafael, finalmente, ¿con cuántos riders vais a poder contar durante el fin de semana? Al menos en lo que es la información que da la Federación Española. Bueno, contáis con 140, pero obviamente todavía quedan días y supongo que se podrán ir incorporando riders de última hora, ¿no? Sí, ahora mismo, estamos rondando ahora mismo 142, creo que tenemos. Uh-huh. Y me acaba de llamar un chaval, y bueno, en un principio el tema está que con un poquito de suerte de 160, mañana se cierra la inscripción a las 8 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, y habrá que ver un poco hasta dónde se dilata. La verdad que es un número muy importante. Ahí, pues prácticamente desde 1999 no existía un campeonato de España en ninguna, de Madrid hacia abajo, en Andalucía. Fue en Sierra Nevada hace ya 18 años, y la verdad que el mundo del ciclismo a nivel andaluz y prácticamente a nivel sur de España, de lo que son los descensos, están revolucionados con tener aquí gente de la altura de Llorbás, Carballo, Alex Marín, gente que el que quería verlo tenía que subir al norte de España. Realmente el nivel es muy, muy, muy bueno. Un espaldarazo también para vosotros que duplicáis la cifra del año pasado. Sí, la verdad que la apuesta era importante. Teníamos claro que para darle un caché a esta prueba a 1.200 kilómetros de Cataluña o del País Vasco, teníamos que seguir afrontando el reto. El reto era asumir un campeonato de España. Y bueno, con todo lo que conlleva, porque además el recorrido que tenemos que en teoría, pues este año es la última edición que se hace en esta parte, en la parte de los olivares, y formaba parte de que todo el mundo, federación, rider y demás, nos pedían de que lo hiciéramos más agresivo. Entonces, implicaba subir un nivel en algo donde no tenemos materia, prácticamente, ¿sabes? Entonces la idea está en eso, que al final, como tú bien dices, hemos luchado por ello, estamos poniendo el recorrido a la altura de un campeonato de España y bueno, esperemos que así sea. Rafael, para hacernos una idea a los profanos en la materia, ¿quiénes son los riders o equipos más punteros a tener en cuenta durante este fin de semana? Ya para ir haciéndonos con algunos nombres. Bueno, hay que tener en cuenta de que en el norte de España, Galicia tiene gran tradición, País Vasco y Cataluña. O sea, aparte de las Islas Canarias, ¿no? Son las cuatro zonas. Cataluña, la cercanía que tiene con Francia, pues en Francia es un deporte muy mayoritario también, que lo sigue mucha gente. Y entonces, la verdad que la selección, por ejemplo, catalana es muy numerosa y tiene un buen nivel, muy buen nivel. El año pasado estuvo aquí, acuérdate, Eddie Carballo, que participa en la Copa del Mundo. Fue el vencedor aquí y bueno, pues él trae un equipo, él pertenece a la selección canaria y son seis, creo que son. O sea, para tener una idea, hay gente de la talla de Alex Marín, de los hermanos Jorbaz, estamos esperando que el actual campeón de España, Suárez, se inscriba. O sea, hay gente que prácticamente son casi profesionales aquí. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, tenemos algún andaluz que se está peleando para empezar a tener un determinado nivel, como es Carlos Haro, como es Rafa Bascón, más o menos un grupito, pero que todavía nos queda un poco de tiempo para estar a la altura de ellos. Al ser también primera prueba del Campeonato de Andalucía, ¿sabéis asegurado inscripción de los andaluces? Digamos una cosa similar a lo que ocurre con el automovilismo, que son los que engordan la lista de inscritos, o aquí hay más, al no haber tanta tradición en Andalucía, hay más riders de Peñaperros para arriba. Claro, a ver, nosotros este año, sobre todo con miras a que, bueno, que es un proyecto, nosotros cuando nos involucramos en algo intentamos que sea algo que no sea para un año ni para dos, ¿no? Entonces, cuando entramos en el mundo de los Defender y vimos un poco cómo se respiraba, todo el mundo se quejaba de que no había pruebas importantes, de que lo que es el descenso en Andalucía estaba un poco en horas bajas, ¿no? Entendimos que para que Andalucía, para que Ubrique tuviera una prueba de categoría, teníamos que ir a hacer las cosas bien y empezar a ofrecer un buen producto, como puede ser un Campeonato de España, un Open de España o algo parecido. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de este año, que asumimos el Campeonato de España, realmente nos hemos visto sorprendidos porque hay muchísima gente, o sea, podemos tener todavía de 160, puede haber 110 descendentes de fuera, o sea, te hablo de Andorra, de Islas Baleares, o sea, las dos terceras partes son equipos, son descender de fuera de Andalucía, pero de fuera de Andalucía, de Madrid para arriba y las islas. O sea, es realmente importante el nivel de gente, de visitantes de fuera, a nivel de equipos. Los andaluces podemos estar rondando los 60, 70 equipos, entiendo que más o menos mañana, porque también creo que los andaluces somos más dos millones a la hora de inscribirnos. Mañana habrá que ver si serán los últimos andaluces cuando se inscriban, porque digo que hemos estado bien esta semana y la evolución ha sido mucha gente de fuera de Andalucía, gente que sigue el campeonato, gente que viene aquí a luchar por un campeonato de España, y el resto no, el resto son los andaluces prácticamente. Habrá que esperar a eso, a hoy y mañana cuando se inscriban. Hay que tener que también también en cuenta, Jesús, que esto es un campeonato de España en el cual se puede participar de dos maneras, o bien por libre, en el cual hay mucha gente de fuera de Andalucía que ha venido, gente que está en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, que corre por su cuenta como independiente, y que cuando sale la fecha del Campeonato de España dice, yo estoy preparado o me estoy preparando para ir allí, luchar por mi categoría y ser campeón de España. Y luego hay un grupo de gente que representa a su comunidad autónoma por selecciones. Entonces, prácticamente, a nivel de selecciones, pues tenemos 10, 12 equipos muy, muy buenos, a un nivel prácticamente casi semiprofesional, con un trato a nivel de seleccionador, alojamiento, comidas concertadas, comida deportista, desde aquí, o sea, desde el jueves aquí en la localidad, y luego pues hay un sector de gente que viene por independiente, y que más o menos intentará luchar para, aun no perteneciendo a una selección autonómica, poder tumbarlos o reducir el crono y proclamarse campeón de España en su modalidad, que puede ocurrir. Claro, hay que destacar que es un campeonato de España de selecciones autonómicas, pero también individual, ¿no? Exactamente. O sea, aquí podemos tener, tú calculas que podemos tener 10, 12 selecciones autonómicas, una media de 6, más o menos. O sea, los catalanes traen 12, los gallegos traen, creo que también son 12, pero hay selecciones que traen 5, por ejemplo. Entonces, nos vamos a la media de unos 6, podemos tener unos 70 que forman parte de las selecciones. El resto, hasta 160, 170 o 150, son gente que por su cuenta está trabajando, luchando para venir y ser capaces de trepar a los que en teoría cada selección cree que son los mejores en su territorial. Claro. O sea, que realmente se mezclan las cosas. Rafael, entiendo que estáis trabajando en estos días en el circuito, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo va a quedar? ¿Está muy seco? ¿Cómo lo ves? ¿Muy duro? El circuito es una pena. Llevo 2 años diciéndolo que es una pena. Yo quiero volver a repetir y a dar las gracias a los propietarios del terreno, o sea, que nos han facilitado las cosas, tanto a la familia Janeiro como a Gloria Vilche, como a lo que es el otro propietario, a Francisco Yuste, y el recorrido es una pena, sobre todo porque cuando tú en el mes de mayo te das un paseo por aquí y sales a correr por las pistas que hay y está espectacular, bonito, con flores amarillas, el recorrido se ha secado en 3 semanas. Con estas calores volvemos a estar en seco. O sea, el año pasado en octubre, final de septiembre, estábamos en seco y hoy, o sea, está completamente el pasto seco a expensas de alguna hierba que está verde. El recorrido no está mal, el recorrido estamos trabajando para ponerlo al nivel de un campeonato de España. O sea, hemos subido el nivel, pues prácticamente, yo creo que 3 enteros por encima. O sea, el año pasado había un salto, que es el salto del cartel anunciador, que era un salto espectacular, donde la gente volaba, y este año tenemos 4 como eso. O sea, este año, porque tengan una idea, hemos la gente se queja un poco, a la gente del norte le gusta el descenso por zonas prácticamente, que ya lo he dicho alguna vez, parecidas a lo que puede ser de la placa de Telefónica hasta las Eras de Ubrique, o desde Aguas Nuevas a La Calera a terminar en Ubrique. Para ellos eso es un descenso de nivel. Nosotros aquí en un olivar tenemos que más o menos pues adaptarnos a lo que tenemos y a lo que estamos haciendo. El recorrido, ¿cómo está? Yo creo que está quedando muy, muy bien, pero está muy seco. O sea, eso es así. La meta la hemos cambiado este año, hemos hecho, o sea, yo creo que yo invitaría a la gente a que se vaya a la parte final del recorrido, porque básicamente en 100 metros hay pues 3 saltos espectaculares, hay la zona de meta tiene 3 saltos bestiales y realmente van a disfrutar muchísimo, o sea, a expensas de la calor, pero que realmente el recorrido está subiendo un nivel bastante importante. Falta esperar mañana, jueves, que lleguen los primeros descendes, a que nos digan un poco a ver cómo lo ven. O sea, mañana llega Eric Carballo, llega la selección catalana, o sea, mañana poche, habrá aquí grandes equipos y empezaremos a tantearle y a preguntarle a ver qué opina. Haremos alguna modificación puntual, pero por ahí nos estamos moviendo. Rafael, ¿cómo describirías el circuito? ¿La salida? ¿Qué zonas tiene? ¿Qué zonas diferenciadas, aparte de los saltos? ¿Zona de pedrera, supongo? ¿Cómo es? Sí, o sea, el recorrido se puede definir, estamos hablando de 1.300 metros, vuelve a salir de las antenas. Hemos hecho prácticamente en la cuesta muy rápida hacia abajo, hemos hecho este año 3 dubbing, que son como si fuera 3 olas onduladas, en la cual la primera un poquito más baja, la segunda a media altura y la tercera un dubbing alto, donde la gente volará bastante, ¿vale? A partir de ahí cogen mucha velocidad, llanean un poquito todo lo que es el cortafuego hasta que llegan a una zona en que giran a la izquierda y entran en el olivar. En ese giro a la izquierda, pues hay un rock garden que se llama un jardín de piedra, donde se le ha levantado este año más todavía la altura de piedra para que realmente el que sea rápido y técnico aproveche la rapidez y el que sea lento, pues perderá. A partir de ahí entras en una zona rápida de carril de tierra que prácticamente no hemos modificado, ¿vale? Hasta que al final llegas a la zona interior donde más o menos entrarás en lo que es un lecho de un río que está aumentado al doble de tamaño, donde, bueno, el lecho de un arroyo tiene piedra, sal, zanja, ellos pasarán por ahí tal como está, irán muy rápido, sigues bajando hacia abajo, llegas a la zona más o menos del tramo intermedio donde entrarán en un par de zonas de salto y luego prácticamente desembocarán por encima de lo que es la calle Arana, lo que es la pista paralela a calle Arana, donde hemos montado pues 3 grandes saltos impresionantes. O sea, a partir de ahí el ritmo será frenético, ¿vale? Irán salto, salto, salto, hasta que al final vuelven a salir otra vez a lo que es calle Arana, pero al final del todo, pero no como había pasado, se salía al final de la calle, sino se sale al cortafuego. en el cortafuego hemos depositado, que después hay que retirarlo, claro está, pues, por decirlo de manera, dos trailers de piedra, donde montarán encima de la piedra a gran velocidad y se chuparán, pues prácticamente 25 metros de piedra, como pillen. Bajarán abajo, harán la curva a la izquierda y entrarán por lo que es la parte final de Plaza de las Palmeras, que ahí es donde está la salida de emergencia, pues esa parte se ha desmontado y ahí hay dos saltos espectaculares que van a caer justamente donde se ponen las caravanas, o sea, por la parte final de lo que es la Plaza de las Palmeras. Toda esa parte de ahí, prácticamente, el paralelo a Calle Arana, hasta que desembocan abajo, está muy, muy espectacular. Esa será la parte final de ellos, que ya traen un kilómetro y pico a toda presión, a toda leche, y le metemos prácticamente cada 40 metros un obstáculo, un salto, hasta que desembocan en Plaza de las Palmeras. En Plaza de las Palmeras vamos a montar, nos va a montar para andar deportes, por lo que son las gradas, hemos alquilado una carpa de ferias para que estén a la sombra, el bar, ahí van las selecciones, o sea, la parte final será muy, muy espectacular. Entiendo que como organizador esa es la parte que recomiendas a los aficionados, ¿no? Claro, o sea, yo, si yo tuviera que venir a verlo, posiblemente con la calor que hace, yo me vendría a la parte final. ¿Por qué? Porque tengo el bar abajo, puedo subir, verlos ahí. Más, eso, la salida a las antenas. Para mí esa sería la parte ideal. Hasta el mismo sábado, como tú comentas, ningún ciclista podrá pisar el circuito. Y es el viernes cuando hacéis ese reconocimiento a pie. Es decir, el viernes ya está aquí todo el mundo, ¿no? Claro, o sea, mañana jueves empiezan a llegar todo lo que son los participantes. Las grandes selecciones que vienen de muy lejos, yo lo que quieren es el jueves. Mañana jueves llegar con tranquilidad, posiblemente a última hora de la noche, reposar. El viernes pasear un rato, posiblemente salgan a rodar un poquito, a andar, a correr o algo parecido. Y el viernes por la tarde a las 4, todo el mundo subirá a las antenas y bajará a ver el recorrido. A ver qué le hemos preparado, ¿vale? Eso es el sábado. Rafael, ¿se ha logrado dar cobertura a las necesidades de alojamiento? El alojamiento ha sido, como todos los eventos que se crean aquí, ha sido complicado. Sobre todo en la página web que tenemos, se le ha dado muchas facilidades. Nosotros hemos trabajado con la idea de, primero, ponernos en contacto hace ya dos meses y pico largos con las selecciones, que entendíamos que eran la prioridad número uno, porque venían como selecciones, había que darle un trato y tal, ¿vale? Y entonces nos pusimos en contacto con ellos, preparamos un PDF en el cual le poníamos dónde comer, hicimos una base de datos a través de la oficina de turismo con los alojamientos rurales cercanos o dentro de Ubrique, porque entendíamos que era la prioridad número uno, alojamientos dentro de Ubrique, todo lo que es la zona de término municipal de Ubrique, y los hoteles, ¿vale? Eso prácticamente explotó, prácticamente muy pronto, ellos vieron la base de datos y fueron pillando, ¿no? Las selecciones normalmente buscan casi todas hotel, alojamientos de hotel, porque lo que piden es hotel, menú de deportista, un nivel más o menos aceptable, ¿vale? Después, claro, tú calculas que si tenemos 60 personas, 70 personas que pertenecen a las selecciones, hasta 180, pues se tienen que buscar la vida un poco fuera de localidad, porque no tenemos. Entonces, la verdad que el tema del alojamiento, como siempre, bastante, bastante complicado. Y otra cosa que quisiera destacar de lo que va a ser este Campeonato de España es la cobertura mediática, porque tengo entendido que se va a retransmitir a través de Facebook y YouTube en directo, ¿no? Exactamente, a través de Fankiné vamos a hacer una cobertura, vamos a intentar de que más o menos funcione una cobertura, a nivel de, o sea, con tres cámaras, claro, hacer un tramo pequeñito, un kilómetro nada más, y está justamente al lado del pueblo, no debemos de tener problemas, ¿vale? Y después, la otra parte es, a nivel de medios, pues el tema de la cobertura de teledeporte que llegará el sábado, o sea, más o menos ese tema estará ahí, la verdad que bastante bien. Teledeporte que, bueno, realizará un reportaje que posteriormente se emitirá por esta cadena. Exactamente. Rafa, háblanos del intenso programa que nos espera para este fin de semana. Como tú dices, prácticamente empieza el viernes con ese reconocimiento a pie. Para el sábado, ¿qué nos espera, por ejemplo? Pues, a ver, prácticamente empieza recepción de los equipos mañana por la noche, jueves, ya empezarán a estar aquí. Viernes por la mañana, para ellos será relax y la llegada de los demás participantes. Y lo que es el sábado, a partir de las 10 de la mañana, los remontes, de 10 a 2, ¿vale? O sea, y de 4, y de 5, 10, 2, de 4 a 7, ¿vale? La entrega de documentación es de 8 y media a 1 de la tarde, o sea, es prácticamente el sábado será el momento más light, porque ellos bajan tanteando, viendo piedras, viendo el tema, y luego lo que hacen más o menos establecer las estrategias para bajar lo más rápido posible. Te hablo del sábado. Nosotros tenemos la característica que al estar muy cerca las antenas, pues estamos hablando de eso, de unos 16 remontes, 14 remontes el sábado, que es un nivel muy alto. Hay pruebas que llegan a los 6, no mucho más. Entonces esa es la historia. Y después el domingo hacemos una manga de entrenamiento de 8:30 a 9:30. Tienen una hora para poder bajar y ver cómo está el terreno. A partir de las 10, una manga clasificatoria. Y a continuación, pues dependiendo la clasificación que hayan tenido en la primera manga, si salen después y se la juegan todo en la última manga. Sobre las 14:00 entregamos trofeo. Rafael, ¿cuántos vehículos vais a necesitar para los remontes? Para, digamos, duplicando la cantidad de participantes del año pasado. Estamos moviendo en 5 vehículos. Hay que calcular que cada vehículo puede moverse entre 15 y 18 o 20. Estamos hablando con una tanda, movemos 100. Entonces, prácticamente, y como ellos van bajando, hay quien sí hace todo lo seguido o hay quien se para. Hay quien dice, me paro, entonces no es un chorro seguido de 160 de frente, sino que van más o menos viendo, y así más o menos casi que lo podemos gestionar. Ya para ir despidiéndonos, Rafael, ¿habrá mucho local participando este fin de semana? Mucho local, pues local habrá sobre unos 10, más o menos. Hay gente que el año pasado no está, y gente que, algunas incorporaciones de gente joven que, bueno, que va a estar ahí, que vamos a ver un poco cómo lo hacen. Y la última pregunta para finalizar, y ya no relacionado precisamente con Ubrique, sino con, bueno, he tenido constancia de otra prueba. Vas a cerrar el campeonato de Andalucía con una prueba en la Sierra Sur de Sevilla, también dentro del campeonato regional, ¿no? Sí, a ver, lo que ha ocurrido es que dentro del compromiso que teníamos y que tenemos y que creemos que la prueba de Ubrique, la prueba nuestra, tiene que ser para seguir subiendo en participantes, sobre todo tal como está el descenso en Andalucía, entendíamos que había que tener un campeonato más o menos digno, un campeonato de 5 o 6 pruebas. O sea, hace 3 años no había campeonato, el año pasado tampoco hubo campeonato, y bueno, y a través de una serie de contactos con Federación y con una serie de organizadores, llegamos a un compromiso de que cada uno haría una prueba, ¿vale? Nosotros hacíamos Ubrique, Argentina hacía la suya, el de Granada hacía la suya y demás. O sea, entonces, sobre todo porque entendíamos que si había pruebas, pues la gente se anima y tenemos más andaluces, que es lo que nos falta ahora en comparación con la gente que viene de fuera, y ganaríamos más o menos en darle salud al campeonato. ¿Qué ha pasado? Nos pusimos de acuerdo, ¿vale? Y cuando llegó la hora de la verdad, pues el organizador de Algeciras dijo que no se montaba en el barco, el de tal tampoco se quería montar porque el mundo del ciclismo y de tal, pues seguían un poco por seguros paralelos a Federación, o sea, victorias típicas de Federación y demás. Entonces al final nos vimos obligados, la Federación establecía que para ver un campeonato tenía que haber mínimo 3 pruebas. Estábamos 2, o sea, estábamos la nuestra, está el Caudete, pero ya se había celebrado, y está la de Ojín, o sea, faltaba una. Y por no perder el campeonato, nosotros dijimos, mira, nosotros vamos a intentar de aquí a octubre sacar una prueba, con idea un poco de eso, de que haya un campeonato, animar a la gente y que al final la gente se federe y demos por el campeonato para que el año que viene haya más descender y el año siguiente realmente en Andalucía levantar el campeonato. El hacer la prueba más que todo es por eso, por darle salud al campeonato y conseguir que se levante. Por recuperarlo, porque como tú bien comentas, el año pasado no hubo campeonato, ¿no? No había campeonato, entonces claro, para nosotros hacer una prueba a nivel andaluz no tiene la movida que tenemos aquí, va de otra manera, entonces decidimos hacerlo así, ¿me entiendes? Esa es un poco la historia. Bueno, nada, Rafael, nos vamos a despedir, no sé si quieres añadir algo más. Yo no mucho más, decir que la gente disfrute, darle las gracias a Varada, a Diputación Provincial de Cádiz, a todo el mundo que tiene que ver algo con esto, que los niños, que los defenders de Ubrique se lo pasen bien, que en cierto modo es su prueba, es la prueba de su casa, y es donde van a disfrutar, y sobre todo invitar a la gente que, bueno, que la verdad que el trabajo es importante, duro, y como tú me has dicho en la cabecera, no todo el mundo tiene, desde 1999 en Andalucía no había un campeonato de España, o sea, la gente de, no había un nivel como vamos a tener este fin de semana, que la gente dentro de las posibilidades, con la calor que hace, pues salga, vaya a la Plaza de las Palmeras y se lo pase lo mejor posible, porque realmente es importante. Ya saben, ese mensaje para que la gente disfrute, porque creo que merece la pena por la espectacularidad de esta disciplina deportiva. Rafael, muchas gracias, mucha suerte para el fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Seis y trece minutos. Como dijimos en nuestro sumario, vamos a quedarnos estos últimos minutos ya, pues con esa entrevista que hemos podido realizar en la mañana de hoy a los 13 futbolistas del Cádiz Club de Fútbol, Juan José, Ángel Oliva y Pepe Mejías, que nos han visitado junto a Jesús Gallo en la mañana de hoy, aprovechando pues que han estado por aquí, por el Colegio Fernando Gavilán, presentando también su campus de verano, pues han venido aquí también para promocionar un poco, y hemos aprovechado para hablar del campus y hablar del Cádiz, porque ya saben que mañana arranca esas eliminatorias de ascenso a Primera División con ese partido en el Ramón de Carranza entre el Cádiz Club de Fútbol y el Tenerife. Primera eliminatoria. Vamos a ver si el equipo amarillo tiene suerte. Nos quedamos, por lo tanto, escuchando esa entrevista que hemos podido hacer esta mañana aquí en los estudios de Radio Brickell. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de fútbol nuevamente y de ese campus de verano que va a poner en marcha aquí en Ubrique el Cádiz Club de Fútbol, la fundación del Cádiz Club de Fútbol, del próximo 26 al 30 de junio. El pasado lunes ya tuvimos la ocasión de hablar con Jesús Gallo, pues acerca de lo que les espera a los que se vayan a inscribir en este campus, y hoy miércoles han visitado nuestra localidad, o están visitando, mejor dicho, algunos exjugadores y leyendas del Cádiz Club de Fútbol, y han tenido pues la amabilidad de acercarse por aquí por Radio Brique, pues para darnos a conocer la actividad que vienen a realizar aquí en nuestra localidad. Tenemos con nosotros a Jesús Gallo, buenas tardes. Buenas tardes. A Juan José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Pepe Mejía, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Ángel Oliva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, ya el año pasado también estuvisteis por aquí por Ubrique promocionando lo que es el campus del Cádiz por los colegios. Y bueno, en la mañana de hoy habéis estado en el Colegio Fernando Gavilán, ¿no? ¿Cómo os ha ido la mañana? Pues muy bien, hemos estado allí en el colegio, hemos estado con todos los chavales allí del colegio y hemos sorteado un par de plazas y un par de regalos, y los chavales han estado contentos y estas leyendas pues han firmado las fotos del primer equipo de este año y han estado firmando a los chavales muy, muy ilusionados. ¿Cuál es el planning que tenéis hoy por aquí por Ubrique? Pues en principio hemos ido para el colegio y a lo mejor luego damos una vueltecita por la escuela de fútbol, y nuestra intención es que nos vean por aquí, seguir promocionando este campus de verano que funciona perfectamente aquí en Ubrique, y en el sitio en donde no está tan bien, pues nosotros estamos aquí siempre. Juan José, no es la primera vez que estáis por aquí por Ubrique, ya estuvisteis el año pasado. ¿Qué acogida tenéis aquí en la localidad? Bueno, buenas tardes, bastante buena acogida, porque los chavales, ya algunos también nos conocían del año anterior, y la verdad que da gusto siempre venir, y sobre todo los colegios para subirle la autoestima y la moral a los chavales, que se puedan apuntar a los campus y que así puedan, algunos que puedan llegar a ser futbolistas, ¿no? Pepe, no sé si, son muy pequeñitos, son niños de primaria, si le hace más ilusión a los propios profesores, ¿no?, a veros que quizás fueron coetáneos vuestros que a los propios niños, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, yo llevo particularmente el campo en Chiclana, y bueno, la verdad que muchas veces te ilusiona más tú que los propios críos, ¿no? Y bueno, y sobre todo los críos, por el tema de digamos, de sentir esa sangre amarilla, ¿no?, que está hoy de moda en el fútbol español, y sobre todo en la provincia de Cádiz, ¿no? Ahora mismito es ilusionante lo que hay alrededor del fútbol, sobre todo sobre el Cádiz, y los chavales pues lo están siguiendo muy a menudo, ¿no? Y entonces, bueno, el estar nosotros aquí, que somos leyendas, pero que bueno, somos leyendas vivas, ¿no? Y aparte, pues todos los años pues estamos intentando de estar por la provincia, como hemos hecho en nuestra carrera deportiva, porque gracias a Dios nosotros éramos más, digamos, más de estar con el público, más estar en la provincia, y la verdad que bueno, pues esto para nosotros es revolver otra vez a lo que era nuestra antigua meta, ¿no? Hacer socios para el Cádiz. En este caso, pues bueno, hacer de que los críos tengan esa ilusión por estar el día de mañana en el Cádiz Club de Fútbol, ¿no? ¿Y sobre qué versan la charla que habéis llevado a cabo, por ejemplo, hoy en Fernando Gavilán? Hombre, ¿qué es lo que os preguntan? Más que nada, los críos es por el divertimiento, ¿no? Esto se trata de que, bueno, en principio también se le ha ofrecido a los que tengan las mejores notas pues que vayan gratuitamente al campus. Eso es una forma de premiar a los estudiantes, y sobre todo lo que nosotros recalcamos a los chavales es que primero son los estudios y después el fútbol, ¿no? En este caso, en cualquier otro tipo de deporte, ¿no? Pero los estudios nunca se debe dejar. Y entonces, bueno, es una de las cosas que nosotros... Pero también enfocamos a que el crío tiene que divertirse, divertirse con lo que le gusta. Y hoy día, digamos, lo que está en candelero, la imagen o todo lo que se da la publicidad en televisión es fútbol. Y entonces, bueno, pues a los críos acercarlos a lo que es su ilusión, en este caso por el cádico de fútbol, ¿no? Supongo que lo que más le llama la atención a los niños, es el hecho de que hayáis estado jugando en primera división, ¿no? Y hayáis compartido pues partidos con equipos como el Madrid y el Barcelona. Digo, sí, bueno, bipolarizado que está. Sí, sí, bueno, en este caso, bueno, cuando le hemos dicho el nombre de Juan José y que bueno, que ha estado jugando en el Madrid, pues bueno, ha sido el toque de atención de los críos, ¿no? El Cádiz llama la atención, pero sobre todo el Real Madrid, ¿no? Que quizá la provincia de Cádiz es del Cádiz, pero es del Real Madrid, ¿no? Y bueno, hay muchos catalán, pero barcelonistas, pero sobre todo son madridistas, ¿no? Y bueno, es una de las cosas que más le ha repercutido en lo que estamos aquí, ¿no? Ángel, el objetivo principal que tenéis con estas visitas a los colegios o esta promoción del campus es la idea principal que tienen los campus, como decimos, es el vender el Cádiz, ¿no? Es promocionar, crear más futura masa social de la entidad, ¿no? Bueno, es una de las partes, ¿no? Que duda cabe que intentar recuperar el sentimiento que antaño, como ha dicho antes Pepe, hubo en toda la provincia por el Cádiz, quizá hacía unos años que se estaba perdiendo, con la entrada de Jesús en la organización de estos campus, se está intentando, pues eso, ¿no? Que el sentimiento hacia lo que es el Cádiz en la provincia vaya aumentando, y sobre todo desde la base, ¿no? Desde los niños que empiecen a sentir lo que es el Cádiz, y siempre buscando un tema, sobre todo, de que los chavales sabemos cómo está hoy el fútbol, que no lo vean como algo obsesivo, sino como algo para disfrutar, ¿no? Como un premio después de ese curso que han tenido bastante duro, ¿no? Para ellos y para todos los que estudian, y que lo vean como algo para disfrutar, ¿no? Aprendiendo un poquito lo que es el fútbol, viviendo un poquito esas sensaciones, pero también con otras actividades, ¿no? No sé si precisamente la época en la que vosotros erais jugadores profesionales del Cádiz. Bueno, lo hemos comentado muchas veces, que quizás en aquel tiempo al Cádiz lo que le faltó es hacer provincia, ¿no? No solo centrarse en la Bahía, sí. Digamos, para como otros equipos, ¿no? Que son cabeza de su provincia. Y en este caso, esa fue una asignatura pendiente. Sí, sí. Yo, por ejemplo, después sigo vinculado al fútbol, y la verdad que ha habido sitios donde he ido con equipos de cantera como el Caribe o con el Chiclana, cualquier equipo de lo que yo he estado vinculado, y bueno, he ido al Gastor, he ido a sitios así, y decía, a ver si venís por lo menos los veteranos, que en vuestra época no hemos tenido la suerte de veros. Y la verdad que sí, que éramos más de la Bahía, de Barbate, de el Puerto, de Puerto Real, Chiclana, y la verdad que teníamos un poquito abandonado lo que, digamos, la sierra o lo que, digamos, la zona de Algeciras. De todas formas, sí, yo recuerdo que el primer año que estaba aquí yo, puede que sea la última vez, no lo sé, que haya venido el Cádiz, primer equipo, que ya había acabado la temporada y vinimos aquí a jugar un partido. Hace 30 años, en el año 87. Ya ha llovido desde entonces. Juan José, ¿a qué se dedicáis ahora mismo, ya como jugadores retirados? Yo soy pensionista. Sí, soy pensionista, llevo 6 años ya que me operaron de la espalda y soy pensionista. ¿De alguna manera sigues vinculado al fútbol? De alguna manera sí, pero sin de poder correr, nada. De jugar, nada, ni con mi nieto. Así que... Lo que pasa es que yo trabajo para el Real Madrid, pero en otra fase distinta, que embajador del Madrid en Las Peñas, y siempre puesto de viaje por ahí, celebrando los aniversarios y eso. Así que del fútbol desvinculado total. Más a lo que son las actividades sociales, ¿no? Exacto. Pepe, tú sí, tengo entendido que sí, ¿no? Sí, bueno, yo sigo parecido a Juan con el Cádiz. No voy a tantas peñas, porque no hay tantas del Cádiz. Bueno, ahora se está aumentando. Pero sí lo que es en el tema de escuela de fútbol, en Chiclana, que es donde resido, Y la verdad que sí, he seguido vinculado siempre, ¿no? Y la verdad que sigo. Y con los veteranos te digo a breva, ¿no? Que sobre todo en Navidades, cuando es para beneficio de chavales, de algún bien común, pues bueno, la verdad que sí, pues suelo participar. Y tú, Ángel, tengo entendido que vuelves a los banquillos ahora cerca de tu tierra, ¿no? En tu tierra. Sí, sí, la verdad es que sí, que ha surgido esta oportunidad y lo he visto oportuno, buenas condiciones y para ahí nos iremos. Por cierto, que no he podido evitar acordarme de ti ahora, bueno, esta semana, en concreto en estas últimas semanas, con el Arcos. Has estado jugando esa segunda fase sí. de ascenso a segunda, sí, la segunda vez que jugué un playoff. La primera fue cuando estaba yo ahí. Y la verdad que ha sido una pena porque además yo tengo ahí muchos amigos y no me esperaba yo este resultado, ¿no? La verdad es que ha sido inesperado completamente, ¿no? ¿Para vosotros qué tiene de especial estos campus? Bueno, sobre todo la convivencia, ¿no? Para mí creo que, aparte del divertimiento que tienen los chiquillos, es el estar en... Yo no sé aquí en Ubrique cuántos críos son, pero vamos, por ejemplo, el que yo llevo en Chiclana, son 120 niños que son de diversos sitios de toda España, ¿no? Que te vienen de... Lo mismo te vienen de Ronda, que te vienen de Málaga, que te vienen de Bilbao, te vienen de todos los sitios que vienen a ver a Chiclana. Y la verdad que es la convivencia, ¿no? Y después divertimiento. Allí, por ejemplo, pues bueno, hacemos callar, hacemos orientativos en el Pinar, hacemos fuego playa en la playa de la Barrosa. Cada sitio es un, digamos, un mundo, pero sobre todo para los críos es divertimiento, convivencia, saber convivir con otros chavales de otros sitios, que después perduran durante muchos años esas amistades que hacen en estos campos. Y después, bueno, los valores, ¿no? Que son importantísimos, ¿no? Que haya, digamos, una responsabilidad entre monitor y jugador. Que bueno, que quiera o no quiera, esos los críos lo aceptan y son responsables, ¿no? Y sí, la verdad que vayan aprendiendo un poquito más lo que son los valores de lo que es el deporte y el fútbol en concreto, ¿no? Esa responsabilidad, ese el respeto al compañero, respeto a los monitores, respeto lo que los valores que el deporte enseña a todos los que hemos practicado el deporte. Y lo otro ya llegará cuando tenga, sí, cuando tenga llegar a lo que ha dicho Pepe, que se diviertan, que lo pasen bien, que disfruten de estos días, que ya de por sí disfrutan un montón y cada vez va aumentando más y que disfruten. Eso es, supongo que cuando los niños preguntan qué hay que hacer para llegar a ser futbolista profesional, básicamente lo que ustedes intentáis trasladarle es que se enamoren del fútbol, ¿no? Sí, bueno. Que no lo vean como una obligación. Sí, ya de por sí ese amor por el fútbol prácticamente en estos niños viene desde antes ya, ¿no? Lo que está claro es que no, ya si ya no es por el problema de los niños, influyen muchos factores externos que influyen mucho en el devenir de un niño conforme va creciendo, ¿no? Entonces a estas edades ni a estas edades ni incluso un poco más mayores no tienen por qué tener esa obsesión, ni que nadie les meta esa obsesión en la cabeza, ¿no? Tienen que disfrutar, tienen que divertirse, igual que lo hacen en el patio del colegio, igual que lo hacen en la calle con los amigos, ¿no? Es una actividad más, pero sobre todo eso, ¿no? Para divertirse, para pasarlo bien, para disfrutar después de todo ese año tan intenso que han tenido y echar el rato ahí y pasarlo bien. Cambiando de asunto, Juan José, ¿cómo está Cádiz ahora con lo que comienza mañana? Me refiero con lo... Bueno, Cádiz ya todo el año ha sido entero igual, porque se está llenando el campo casi todos los domingos. Y está siendo el Cádiz una temporada excelente y hay que poner el punto final, aunque ya muchos piensen que ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. Y yo estoy convencido de que la liguilla pues vamos a ascender este año. Así que, y lo mismo que yo, ya hay también muchos cadistas y se están preparando cosas para el recibimiento y creo que el campo va a estar a tope y que intentaremos sacar aquí un resultado bueno para poderlo llevar allí y pasar a la siguiente eliminatoria. Sinceramente, ¿esta era una posibilidad que contemplabas ya al principio de temporada? No, estaba con mantenerse, se daba ya más que de sobra. Lo que pasa es que una vez que va llegando, ya una pena que cuando ya está ahí arriba que no pueda aprovechar la oportunidad, ¿no? Porque ha costado bastante trabajo llevarse todo el tiempo durante más de media liga en lo alto de la tabla y ahora es una pena desperdiciarlo, ¿no? Ahora hay que darle ya los partidos que queden, tienen que darlo todo en el terreno de juego e intentar subir a primera división. Vais a tener un primer escollo, que es el Tenerife. Ahora mismo, ¿cómo ves la eliminatoria? Sí, bueno, pero yo creo que eso ya, cuando se llega a una promoción, se llega a una liguilla, esto es cuestión de suerte, cuestión de que la pelota quiera entrar, es a doble partido, es tú contra yo, los miedos escénicos, los miedos a no perder, los miedos a ganar. Influyen tantas cosas por la cabeza de uno que lo mejor es salir al campo, hacer lo que sabes hacer, intentar de hacer lo que ha hecho durante todo el año y no comerte más el coco, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy difícil. Después el ambiente, a ver, yo quiero recordar, hace dos años contra el Oviedo le esperamos en la puerta de la entrada del puente de Carranza y bueno, y fue un miedo escénico, ¿no? Y llegó al campo y agarrotaron las piernas de muchos jugadores. Esto es como le dé, o sea, hay contrarios que te acojonan cuando ves afición y después hay otros que bueno, son pasotas, digamos. Y entonces, bueno, esto está para el que esté preparado para esto y nada más, y después que tenga la suerte de que entre la pelotita. ¿Vosotros cuando jugabais estas situaciones las sabíais gestionar a la perfección? Sí, porque además éramos de barrio, éramos de casa y la verdad que éramos mucho de Cádiz también, bueno, con gente que parecían que eran de Cádiz, ¿no? Porque el gaditano nace donde la gana, ¿no? Y la verdad que éramos gente que nos da, no es que nos diera igual, o sea, lo hacíamos como una cosa normal, o sea, que íbamos a jugar un partido, perdíamos, ganábamos, éramos los mismos, para el público a lo mejor no, pero para nosotros sí, y entonces no le dábamos esa importancia, entonces íbamos a jugar un partido como si fuera cualquier partido de cualquier época del año, ¿no? Y entonces, bueno, pues los resultados pues, se daban, ¿no? Lo que pasa es que teníamos esa suerte, digamos, de cara, ¿no? Ángel, para ti, conociendo a los dos equipos, ¿dónde puede estar la clave de esta primera eliminatoria? Bueno, la verdad es que son dos equipos que igual manejan estilos diferentes, ¿no? El Cádiz quizá le gusta tener menos el balón, al Tenerife le gusta tener más el balón. Pero por lo que se vio en la liga, los encuentros fueron muy igualados, ¿no? En Cádiz, el Cádiz empató en Tenerife y el Tenerife ganó aquí en Cádiz, quizá por un pequeño error, un matiz, ¿no? Que muchas veces es lo que marca que un equipo gane, ¿no? Pero va a ser una eliminatoria muy, muy, muy igualada. Muy igualada y además, por lo que ha dicho también Pepe, ¿no? Lo que ha comentado. Ahora mismo el miedo a perder es muy importante. Y en esta, y siendo una eliminatoria, prácticamente hay poco margen de error. Entonces, yo creo que va a ser una eliminatoria igualada con mucho, mucho temor a no perder, a encajar gol. Y porque es importante y se va a decidir en pequeños detalles, que el que menos se equivoque pienso que es el que va a pasar. Y así, a modo de conclusión, con lo que respecta a lo que ha sido esta temporada del Cádiz, ¿qué circunstancias se tienen que dar para que una plantilla concebida, ¿no?, como decía Juan José, para mantenerse, haya dado este resultado y se vea ahora metida ahí en ascenso? Yo, para mí, pienso que es la mentalidad de Álvaro, ¿no?, el entrenador. Creo que ha sido el que ha inculcado y ha sabido coger esa mimbre, independientemente de, bueno, que la junta directiva, tanto Vizcaíno como Quique Pino y Juan Carlos Cordero, creo que han sabido confeccionar una plantilla. Que una plantilla que hay muchos jugadores cedidos es complicado. ¿Por qué? Porque si tenemos la suerte de que puedan aumentar o seguir el año que viene, pues tendrá un bloque más homogéneo, ¿no? Pero si no, pues la verdad que cada año hacer una plantilla nueva es muy complicado. Pero bueno, hemos tenido la suerte de que Álvaro ha sabido acoplar esta plantilla, como a final de temporada pasada cuando echaron a Claudio, y tuvo la suerte de poder trabajar bien con ese final de temporada y conseguir el ascenso, ¿no? Esperemos que ese acierto pues sea el mismo este año. Bueno, pues Jesús, a modo de despedida, recordemos que sigue abierta la inscripción para el campus del Cádiz y que, bueno, pues que... Sí, estaremos aquí del 26 al 30 de junio, las inscripciones están abiertas hasta el mismo día del comienzo, incluso en el comienzo podemos coger a más chavales. Y es online, se hace en www.cadisf.com. Hay un formulario que pone campus de verano, pincha y rellenas el formulario y automáticamente está inscrito. Pues nada, muchas gracias a todos por visitarnos, ha sido un auténtico placer contar con vosotros por aquí y nada, que podáis disfrutar de Ubrique, de lo que permita la jornada calurosa. Hoy pega más estar en Cádiz que en Ubrique, me parece. Juan ha perdido el baño de hoy en Cádiz. Nada, muchas gracias. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Gracias. con esta pequeña entrevista que hemos realizado en la mañana de hoy a los exjugadores del Cádiz Club de Fútbol, nos vamos a despedir a los exjugadores, al coordinador de ese campus del Cádiz Club de Fútbol, y también estaba presente el ojeador ubriqueño Antonio García Millán. Que, como decimos, con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana con más información y ya con el sorteo de la Maratón de Fútbol Sala de este 2017. La clásica, la tradicional, no la que tuvo lugar la pasada semana, que era la del 35 aniversario. Esta es la anual. Un evento deportivo que ya nos marca el final de la temporada, a nosotros en este caso. Y, como decimos, mañana va a tener lugar ese sorteo. Recuerden que para la maratón ya queda tan solo 2 semanas prácticamente. Estamos hablando del día 30 de junio, que es cuando comenzará, el viernes 30 de junio, y 1 y 2 de julio. Lo dicho, se quedan ahora con las noticias, la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. It's not bad, no me sobra.